Buenas tardes, estás en Planeta Ruido. Hola, muy buenas, bienvenidos un lunes más a Planeta Ruido, encantado de estar con vosotros. Y bueno, hoy tenemos un programa cargado de, como siempre, de muy buena música. Hablaremos de conciertos y de algunos hechos ocurridos durante esta semana. El concierto de Talco, ya entramos en la recta final, en la última semana, así que si queréis esa entrada, daros prisa, enviar un correo a radiolleve.com o radiolleve.com planetaruido@gmail.com con la canción tal que más os guste, un privado al Facebook, y entraréis en el sorteo. Como repito, estamos en la última semana de sorteo. Bueno, no me enrollo más, vamos a lo que importa, a lo que es la buena música. Vamos a empezar con un grupazo, ellos son Caótico y su destino escrito. Bueno, seguimos en directo 107.5 y a través de las redes sociales y repito, las páginas web los martes a partir de las 4 en linea36.com y los viernes a las 9 en Radio Marea Rock. Bueno, de Salvatierra me voy a Berriozar, a la comunidad de Navarra, para poner un grupo que hacía tiempo que no ponía y a mí me gusta bastante, tengo que reconocerlo. Se llaman Marea, como el viento de Poniente. Cuando un tío está en la cárcel, y si no sale de la cárcel, por lo menos sale la voz. La voz no hay quien la pare, ni rejas ni paredes. Bueno, voy a poner un poco serio para decir una cosa. No lo denuncié en su día, que fue la semana pasada, pero ahora sí que lo digo. Hace poco más de una semana, una chica de un sindicato de estudiantes de aquí de Elche, del SEI, una portavoz, que no voy a decir su nombre, ya se ha dicho bastante, no, prefiero que se mantenga, los pocos que no lo sepan, en anonimato, cuando se dirigía a su casa, después de una noche como hacemos cualquiera de nosotros, de estar con amigos, sufrió una brutal paliza por parte de dos individuos fascistas por simple hecho de tener en el bolso una insignia de la bandera republicana, siendo ellos dos chicos de aproximadamente unos 30 años agrediendo a una chica menor que ellos. Bueno, desde Planeta Ruido, desde aquí, queríamos también denunciar, como he dicho, este hecho. El viernes hubo una concentración en Elche contra el fascismo, que se expuso todos estos temas, y en contra de esta gentuza. Y aunque la justicia, bueno, ya sabemos cómo va, nosotros seguiremos y no nos vamos a callar. Escuchando Planeta Ruido en Radio Jove. I am a Bueno, seguimos en directo 107.5 de tu FM. Me voy con unos valencianos, ellos se llaman Mal Sujeto. Hace poco sacaron un disco llamado Paraíso Infierno, que aquí lo presenté. Si queréis verlos, estarán este viernes 22 en Alicante, en las salas John Mulligans, a eso más o menos de las 10 de la noche, con Muñeco Diabético de teloneros. Y el sábado, este sábado 23, estarán en Murcia, en las salas rojas, con Ceda el Vaso, un grupo muy bueno también murciano, a eso de las 10 y media aproximadamente. Voy a poner el single que puse en su día, se llama Otra Canción, con la colaboración de Poncho K. A mí esta canción me parece buenísima, es opinión mía, pero yo creo que vosotros también vais a compartirla, por lo menos en mayoría. Y como he dicho, desde Valencia llegan ellos, Mal Sujeto, tema Otra Canción de su nuevo disco Paraíso Infierno, con la colaboración de Poncho K. Buena pinta tiene este disco, si podéis pillároslo. Ahora voy con otro grupazo. Bueno, Placi y su banda, Los Ejis, hace yo creo que aproximadamente un año, poquito más, un año y un mes, pero sí, un año, sacaron en su disco, su último disco, llamado Que no cunda el pánico. De hecho, aún lo siguen regalando en los conciertos, si tenéis oportunidad de ir y haceros con él, perfecto, porque es un disco que está muy bien. Voy a poner la canción ¿Quién vigila al que vigila? Y si yo creo que si lo habéis escuchado, os va a gustar. Estilos X, sonidos X. Y no cambian. Y a mí me encanta que los grupos que le van bien no cambien. Otros que han cambiado para mejor, sí. Pero también hay otros que han cambiado para peor. Pero bueno, eso queda opinión de cada uno. No me enrollo más. Segismundo Psicómano, de su último disco, Que no cunda el pánico. El single, ¿Quién vigila al que vigila? seguro que os va a gustar. Allá va. Pedazo de disco, pedazo de tema, y qué decir de su directo, impresionante. Segismundo Tóxico, mano. Que ya en su día, que en el Lumbreras del año pasado, de febrero, de invierno, ya sorteé un disco firmado de puño y letra por ellos. Bueno, como llevo diciendo hace varias semanas, el 23 de marzo en la nave Kral de Almansa se va a celebrar un pedazo de concierto que tienen programado dos webs conjuntas. El cartel estará formado por Combo Calada, Línea 36, Ala de Mosca y Mala Folla. El precio de la entrada única solo son 6 euritos y será, como he dicho, dos páginas web conjuntas, lo que lo hacen Alma de Rock, que será por el primer aniversario de esta web. Y Línea 36, que ya son veteranos, 5 añitos cumplen ya. Y este lunes haremos un programa especial sobre el Festi y estará aquí en directo, si no pasa nada, a mi vera, aquí en el plató, Jorge, de Línea 36, para hablarnos del Festi y, ¿por qué no?, de algo más. Y decir también que las de Mosca estarán este sábado en La Romana, en el Pub Titos, a eso de las 10 de la noche, a disfrutar de buen ska. Y bueno, como he dicho, Jorge estará aquí para hablarnos del Festi y un poco de todo, ¿no? De cómo también surgió la idea de crear Línea 36 y cómo surgió el proyecto. Bueno, cambiando un poco de tema, este sábado 23 en Madrid tocan en conjunto una pedazo de gira que hay entre Gérmenes y Disidencia. De hecho, Disidencia creo que tocan ya este sábado por México, o sea que estarán ya viniendo. Un par de conciertos creo que tienen programados por allí, por tierras aztecas. Y bueno, Gérmenes, que tuvimos aquí el placer de tener a Dani, un crack. Y voy a poner un tema, también puse ese mismo día, que a la gente le gustó mucho, es de su último disco, se llama Punk and Roll. Y no me canso de escucharlo. Vamos con lo nuevo de Gérmenes, de su disco Game Over. Y seguro que os va a gustar, aunque ya lo habréis escuchado todos y todas. Vamos con Gérmenes. Como he dicho, Jorge estará aquí la semana que viene para hablarnos de ese festival que va a haber en Almansa y un poco más de todo. Bueno, si he metido a Gérmenes, no pueden faltar Disidencia, que Chus también estuvo aquí en directo con nosotros, pedazo de entrevista. Bueno, un honor para mí en el sentido de que es un grupo que desde que yo era un crío siempre lo he seguido. y siempre es un grupo que me ha fascinado, Disidencia. Hombre, sin dejar atrás a los demás, pero normal que cada uno tenga sus preferencias. Voy a poner una canción que sale en el disco que grabaron en directo desde Alicante, desde la The One, donde será el concierto de Talco. Un espectáculo, no lo podéis perder. Y la canción se llama Aquí Otra Vez. La mayoría de la canción la canta Carlos el Hippie y está muy chula. Disidencia. Si me cerráis todas las puertas, me abriré paso a patada. Si me cerráis todas las puertas, me abriré paso a patada. Córdoba, Alicante, Baracaldo y así otras tantas ciudades, y diréis, ¿por qué las nombro? ¿Qué pueden tener en común entre todas ellas y las que me dejo? Que por desgracia alguien en cada una de estas ciudades, y no hablo de un tiempo muy lejano, incluso días, se ha quitado la vida por la impotencia de verse sin casa y sin futuro. Y fruto de la desesperación, han optado lamentablemente por esta opción. A la gente de arriba se ve que les importa, como siempre se ha demostrado, tres pimientos. Ayer en la gala de los Goya, muchos actores y actrices reivindicaron mucho y indujeron en el tema de desahucio y en recortes, que desde aquí, desde siempre, nos hemos sumado y nos sumamos. Y como digo, siempre somos nosotros los que pagamos todo, pagamos el pato. Y bueno, yo creo que con todo esto lo único que van a conseguir es que nos cabremos más, hagamos más a la calle, protestemos más y no nos quedemos callados. Yo espero ya que la gente que se ha quedado ciega del todo o estaba ciega del todo se quite la venda y por fin abran los ojos. soy Juan de Sociedad Alcohólica y nada, mandar un saludo para el programa Planeta Ruido. ¡Opa la hostia, me cago en Dios! Bueno, ahora que ha sonado la cuña de SEA, también me he acordado esta semana la polémica que ha habido sobre los toros. Bueno, y el discursito que se marcó Tony Cantó, que algún día nos dirá que se tomó ese día. Bueno, y la última cosa que quería decir ya para quedarme tranquilo, que ha pasado esta semana, el PP se está cubriendo de gloria, como ya sabéis, encima de ladrones, chorizos, mi calificativo más, y corruptos, y... eso es que no paso, si no me quedan 3 horas más de programa yo no paro. Ahora ya ni se molestan en ponerse la careta, como ya hizo Aznar hace pocos años a los universitarios de Valladolid. Este fin de semana el señor Bárcenas, ese que es tan honesto y educado, un hombre de bien, hizo una pineta a corte de manga, según se vea, a los periodistas que le esperaban en el aeropuerto a su llegada después de un viaje que se pegó a Canadá por el hombre. Seguro que tuvo que viajar en turista. Y bueno, esta canción se la quiero dedicar a los militantes del PP que permiten esto, nadie dice nada, en especial a estos dos personas que acabo de decir, que no saben lo que es educación ni la han conocido. Para vosotros. Bueno, lo tenía que decir, me he quedado a gusto. Si alguien me quiere hacer una represalia, sobre todo del lado de la gaviota, ya saben lo que le estoy haciendo con el dedo ahora mismo, saludando. Y vamos con ese pedazo de concierto. Como ya he dicho, ya podéis espabilaros, que está la última semana ya para conseguir una de las dos entradas que aquí en Planeta Ruido sorteamos para ese pedazo de concierto de día 2 de marzo en la sala de One, donde estarán Señor Miseria, Línea 36 y los italianos Talco. Para conseguir una de estas entradas solo tienes que enviar un correo a radiolleve.planetaruido@hotmail.com o a la dirección de Gmail, radiolleve.planetaruido@gmail.com, o a través del Facebook dejando en privado qué canción os gusta más de Talco o os gustaría que tocara en directo. Lo tenéis fácil, hará un sorteo y dos afortunados o afortunadas estaréis por la cara en el concierto de Talco. Y bueno, sigo con una canción por semana de Talco. Esta semana toca una canción que para mí sí que es de esta, de las que más me gusta. La gente se creía, porque mucha gente me dice, es que, porque también la escucho mucho, La Carrobana me gusta mucho, Testamento de un Bufone, que si no pasa nada pondré la semana que viene, también me encanta. Pero esta tiene algo, por la época, por la letra, por todo. Hombre, es en italiano, pero si podéis buscar la traducción, no tiene ningún desperdicio. La canción se llama Corri y estará sonando en ese pedazo de directo que tienen estos italianos. Vamos con Talco. Bueno, bueno, esto va llegando a su fin. Se me hace cortito el programa. Una horita tenemos y hay que aprovecharla al máximo. Bueno, lo dicho, la semana que viene estará aquí Jorge Cánovas hablando de la web, sobre todo de ese pedazo de festival conjunto que lleva, como he dicho, su página web lina36.com y Alma de Rock. Y estará aquí con nosotros. Daremos los ganadores, ganadoras del sorteo de las entradas de Talco. Así que daros prisa. Y lo dicho, La semana que viene más, espero que mejor. Un placer teneros a todos vosotros, a todas vosotras. Como he dicho, sí, como digo siempre, sin vosotros y vosotras no sería posible este programa. Me despido con una canción que está muy chula. Se llama Anoche dije adiós y me apetecía poner Parabellum y por qué no. Bueno, lo dicho, AJ se despide de todos vosotros hasta la semana que viene. Mañana nos podéis escuchar, o me podéis escuchar en este caso en línea 36.1 a las 4 y el viernes la repetición, si no podéis el martes, pues el viernes en marearrock.com a eso de las 9. Bueno, si nos vemos, decir que ha sido culpa mía. Chao, hasta la semana que viene, ser buenos y si tienes que hacer corte de mangas, ya sabéis a quién hacérselo. Anoche dije adiós, traté de saltar hacia donde estabas, no pude llegar, el suelo me frenó, gente alrededor, la acera sangrada.